León Gieco y el ángel de la bicicleta. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 25 grados, una décima, humedad 76%. Los empleados públicos riojanos contarán con una tarjeta de crédito estatal. El gobierno de esa provincia confirmó que la tarjeta federal comenzará a funcionar a partir del 7 de enero próximo y solo se les permitirá un endeudamiento de hasta el 40% de su sueldo de bolsillo. La entrega será sin costo a todos sus empleados y la podrán utilizar como crédito, débito y consulta. El grupo de rock La Renga denunció que no podrá actuar en el Autódromo Porteño. Tenía previsto tocar el 19 de enero, pero afirman que todavía el gobierno de Mauricio Macri no les otorgó el permiso y tampoco recibieron ninguna explicación. Los músicos sostienen que el pedido lo realizaron en tiempo y forma y ahora en su lugar anunciaron un concierto para el 26 del mes próximo en el Aeródromo Cordobés de Santa María de Punilla, donde afirman son bienvenidos. Esperan un crecimiento en la demanda hotelera en toda la costa atlántica. El intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, detalló cómo se renovó la infraestructura del municipio y también su sistema de seguridad. Hay mucha inversión en todo lo que hace a espacios públicos, plazas, a remodelación de placas costaneras, peatonales, acceso, lo que tiene que ver también con repotenciar lo lumínico, se han extendido obras de infraestructura también como gas, cloaca y agua, y hicimos lanzamiento del operativo de seguridad municipal. En el año 2008 tenemos un esquema de seguridad propio, con patrullas municipales, una red de monitoreo de cámaras de seguridad. Hemos lanzado el operativo para este verano con una inversión muy importante, más de 2 millones de pesos en adquisición de patrulleros, patrullas municipales, motos de agua, de salvavidas y equipo de comunicaciones para nuestros guardavidas, cuatriciclos, y además hemos ampliado el número de cámaras de seguridad. Estamos por encima de las 200 cámaras de seguridad que están en todos los accesos, en las peatonales, en las plazas, en las costaneras, y estamos este operativo de seguridad municipal, que es el más grande que hemos tenido en la historia de nuestro distrito, con 800 personas destinadas a trabajar por la tranquilidad de nuestra población y de nuestros visitantes. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, una décima la temperatura, la humedad del 76%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Roberto Caballero disfrutando de sus vacaciones en el último, que lo ha comenzado ya hace unos días, y está disfrutando de este 31 de diciembre de 2012. Te mandamos un beso, Roberto, si nos estás escuchando, y estamos pasando tus mejores editoriales. Fue difícil para la producción elegir uno, según nos contaba Charlie Zubowski. Nuestro teléfono es el 4999-8700. Desde provincia 0810-222-0870. Y nuestro, faltás vos, Roberto Ballino, Facebook. Mañana soy. Vamos. Roberto Caballero habla ahora en este editorial sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el pedido de Persaltun y mantener la cautelar a favor del grupo Clarín en contra del gobierno nacional. A ver, Robert. No es un día de grandes noticias. Recién escuchábamos el informativo Horacio Verbisky comentando este sobreseimiento que dio la Cámara de Casación Penal a Fernando de la Rúa por los asesinatos ocurridos el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y digamos que esa es, dentro de todas las noticias, la

Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. En el 2013, seguí prendiéndote a la radio pública. Y ahora, señoras y señores, ladies and gentlemen, la radio pública te invita a compartir la mesa de fin de año con todos nuestros conductores. Es nuestro trabajo, pero gran gusto de encontrarme con ustedes. Nuestras figuras estarán pasando por la radio para dejarte música de regalo. ¿Cómo le va, gente que dice? Soy Luciano Galende, estoy aquí en la radio pública para participar en esta movida para las fiestas. Todos nuestros conductores juntos para un año nuevo imperdible. Por suerte hemos pasado un año muy lindo, ¿eh? Realmente la radio nos hace bien. Deberíamos festejar con música, ¿no? Hoy, desde las 20. Estamos para saludarte, para desearte las mejores fiestas, para acompañarte un ratito. Por Nacional. Everybody. Argentina. Diversidad de paisaje. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde. 31 minutos. Este verano, nuestro aire sigue siendo nacional. Nacional. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Seguí en Nacional. Verano en la radio pública. Fin espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Y en esta recorrida con las mejores editoriales de Roberto Caballero en el último programa de Mañana es Hoy, vamos ahora con aquella que puso en el aire el 17 de este mes, hace poquitos días. Roberto Caballero reflexionaba sobre las últimas buenas noticias que habían ocurrido, entre ellas el regreso de la fragata Libertad. Faltan dos semanas para que termine el año 2012. Ya prácticamente estamos en el borde del 2013. Y son las últimas dos semanas de un año que ha sido movido, ¿no? Cargado, realmente ha sucedido mucho, yo diría de todo. Y para todos los gustos. Pero me quiero quedar con los últimos días, que han sido realmente excepcionales. Excepcionales en un sentido amplio del término. Excepcionales porque al fin se le cayó la máscara a los diarios hegemónicos, ¿no? En relación, por ejemplo, al tema de la fragata que hablamos con el canciller Timerman. Ha quedado muy, pero muy puesto en evidencia que estaban contentos porque la fragata Libertad había sido retenida por un fondo buitre. Y estaban contentos que eso le sucediera a un gobierno, porque ellos confunden estas cosas, ¿no? En realidad le estaba sucediendo a todo el pueblo argentino, le estaba sucediendo al Estado Nacional, le estaba con propiedades que son de todos los argentinos. Pero ellos no podían ocultar eso, porque ellos tenían una estrategia, la siguen teniendo, no les ha salido del todo bien, por suerte, de incendiar, ¿sí?, la calle, y de incendiar también las cabezas de todos nosotros, digámoslo. No hay un día en el que no descubran algo que en realidad no existe, pero que se transforma en una noticia, que es una patada en el hígado. No ha pasado un día sin que eso sucediera. Si uno tuviese que contabilizar el posicionamiento editorial de estos diarios ante cada suceso, ante cada episodio, podría rápidamente decir los títulos solo con mala voluntad. O sea, si vos actuás con mala fe, pensás con mala fe, vas a titular de este modo. Y siempre vamos a acertar, porque realmente la han tenido. Y creo que es muy buena esta resolución final con la intervención del Tribunal del Mar de Naciones Unidas y con la vuelta de la fragata. Me parece que es simbólico, ¿sí? Me parece que en un punto es el resumen a este que ha sido un año donde el país casi pagó 70.000 millones de pesos, ¿sí?, de una deuda que este gobierno no contrajo, o que no se contrajo en este proceso político iniciado del 2003 para acá. Y se hizo sin ajustes, se hizo sin despidos, se hizo con las complicaciones del caso, porque hay que tener una economía poderosa, ¿eh?, para pagar 70.000 millones de dólares a ahorristas, a bonistas, hay que 70.000 millones de pesos, perdón, a ahorristas y bonistas que habían sido estafados por Domingo Cavallo y por los gobiernos previos, ¿no? Eso habla de la fortaleza, ¿sí?, de esta economía, habla de la fortaleza de esta nación. Habla de la reactivación económica que vive la Argentina en los últimos años. Habla de la actividad económica en relación al consumo interno. Y me parece que eso también es motivo para terminar este año felices, porque se ha hecho de la manera más prolija posible y se ha hecho también con un criterio que fue tratar de no perjudicar a los sectores más postergados. Creo que eso está logrado en gran medida. Siempre hay alguna posibilidad de injusticia, ¿no?, en todos estos procesos, pero me parece que en líneas generales se ha hecho y se ha hecho muy bien. Y por supuesto también, digo, esto que yo les decía, que había que esperar unos días más, ¿no?, cuando algunos se frustraban con el tema del 7D, esperamos 3 años, ¿cómo no íbamos a esperar unos días más? Y finalmente sucedió, finalmente la justicia tuvo un fallo realmente ejemplar, como el de Alfonso, un fallo que responde a todas las preguntas que se habían instalado en el debate público alrededor de la ley de medios, y específicamente los artículos 161 y 45, que son los dos artículos a los que el grupo Clarín Sociedad Anónima, el grupo monopólico, se resiste, ¿no? Y ha sido un fallo realmente estupendo, porque da respuesta a todos estos interrogantes y permite a muchos entender también qué es lo que se estuvo discutiendo en todos estos años. Lo que se estuvo discutiendo es plata, Clarín quiere defender su plata y lo hace así, y mezcla las cosas y dice que es libertad de expresión, pero en realidad es plata. En lo personal, la verdad que hoy cuando escuché la noticia de que el juez Luis Rodríguez había desestimado la existencia de delito en la denuncia por incitación a la violencia y coacción agravada que nos había hecho Héctor Manieto, la verdad que me puse muy contento, discúlpenme esta sinceridad, digamos, pero me puse contento porque si bien es cierto que ellos habían rectificado 2 veces su denuncia original, dejando de algún modo de lado, ¿sí?, lo que habían hecho desde el comienzo con los periodistas, no dejaba de ser un proceso penal, y la verdad es que esos procesos terminan cuando el juez o sobresee o desestima, no cuando lo dice el denunciante, ¿no? Así que realmente me puse muy contento, fue como un regalo de Navidad anticipada, porque la verdad que nos habíamos preocupado bastante, no en términos personales, pero bueno, toda la gente que a uno lo quiere, ¿no?, se preocupa por estas cosas. Y yo tengo que agradecer en esto la solidaridad inmensa que hemos tenido de parte de todos, de colegas, de compañeros, de la gente en la calle, del CES, de Berbisky, de Damián Loretti, del Grupo 23, de Sergio Spolsky, de todos los directores de los medios del Grupo 23, de todos mis amigos, la dirección de Radio Nacional. Bueno, la lista es tan larga que obviamente si yo comienzo a enumerarla me voy a olvidar de alguno, voy a ser injusto con ese, y por eso, por ser tan larga a su vez, es inolvidable, ¿sí? Sepan que a todos en algún punto los tengo muy presentes en lo que fue esta pequeña, digámoslo así, batalla, ¿no? Por suerte en democracia esto se soluciona así. Se soluciona con una contradenuncia, se soluciona con la denuncia pública, y finalmente los dueños del poder y del dinero, los que tienen ideas totalitarias como para la resolución de conflictos o la supresión de las ideas del otro como solución de conflictos, tienen que retroceder. Esto también es la democracia que conquistamos y es la democracia que estamos construyendo entre todos y todas. Me parece que ha sido un proceso interesantísimo. Así que bueno, me estoy ya, parece que me estoy despidiendo, ¿no? Y son las últimas editoriales del año, esta también es una realidad. No hay que bajar los brazos. Hoy cuando lo veía Martín Sabatella entrando allí a las oficinas del grupo Clarín Sociedad Anónima, notificándolos de que la ley también es para ellos y que van a tener que acatarla, la verdad fue una imagen bellísima de este fin de año. No importa las apelaciones, las chicanas, las dilaciones, esto seguramente se va a terminar resolviendo en el máximo tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, y creo, estoy convencido de que se va a resolver del modo correcto, ¿sí?, que es el que ha tenido hasta ahora. El trámite ha sido largo, pero también por largo ha sido irreprochable, ¿eh? No se puede decir que aquí se haya faltado al debido proceso, a la libertad de las partes, a la voluntad de la sociedad, al derecho a defensa que han tenido también los abogados de este grupo monopólico. Me parece que en ese punto se hizo un gran cambio, se está gestando un gran cambio cultural que tiene que ver con el mapa de los medios audiovisuales, y eso se ha hecho de la manera correcta y se ha hecho de una manera, por lo menos de este lado, ¿sí? no histérica o no violenta. Digo, me parece que ya queda claro de qué lado está la histeria y de qué lado está la violencia en este punto. Pero fue una foto bellísima, una foto bellísima de un funcionario de un gobierno nacional validado en las urnas, que ha dado la batalla judicial, pero también la batalla política para que esto se pudiera hacer. Y esto que se pudo hacer en realidad es un beneficio para el conjunto de todos, ¿no? Así que no es simplemente que esto es capital del gobierno. No. Esto es capital del gobierno y también incluye a aquellos que no comulgan a veces con las ideas del gobierno. Todos aspiramos a un mapa más plural, más democrático, donde todas las voces se expresen y donde seamos vistos en nuestras diferencias también, ¿no? Creo que nos constituye esa diferencia a los argentinos. Y sí, son las últimas editoriales del año. Ustedes me verán un poco, quizá un poco más cansado, un poco más lento en las afirmaciones, en la forma de hablar. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Uno ya nota en la calle este espíritu navideño y nota el fin de año. Y para algunos es un momento de felicidad y para otros no tanto, porque recuerdan a sus familiares que no están. Son momentos movilizantes, ¿sí? Para la mayoría. Y ojalá que sea como siempre, en paz, en tranquilidad. Hay una movilización el miércoles de sectores del sindicalismo opositor o moyanista y del radicalismo. Me parece sinceramente excesivo, ¿no? Después de todo lo que atravesamos durante este año, que haya gente que quiera salir a la calle a entorpecer el espacio público y a vociferar. La verdad que a mí me parece ya un exceso. Han tenido todas las oportunidades para ganar primero en elecciones. Han tenido las oportunidades de expresarse y manifestarse, lo han hecho el 13 de septiembre, lo han hecho el 8 de noviembre. Quieren ahora, cuando ya estamos comprando los regalos para los pibes, volver a la calle. Bueno, háganlo. Uno de los reclamos, lo único que quiero recordar es que uno de los reclamos era sobre el tema del tope de impuesto a las ganancias, del mínimo no imponible para ganancias. Les recuerdo a todos los laburantes que me están escuchando que aquellos que están en blanco, que gozan de este derecho, buena parte de esto se va a devolver con el aguinaldo, con el medio aguinaldo, tal como lo ordenó el Ejecutivo. Así que en un punto hasta se han quedado sin esa bandera, una bandera realmente muy atendible, porque algunos salarios empiezan a estar tocados por esta retención. Y para los que no compartimos, digamos, este tipo de imposiciones o de impuestos, aunque sabemos que son legales, pero las compartimos desde el punto de vista de la filosofía, está como medio resuelto el asunto, y yo creo que eso se va a terminar resolviendo en los primeros meses de enero. Vamos a ver qué pasa con enero. Por lo pronto, en enero prepárate el 9, llévate a la gorda, a los pibes, a todos al puerto, porque el 9 aparentemente la Fragata Libertad entra. ¿Y dónde estará Fuerza Bruta? Yo creo que va a haber otro espectáculo, ¿no? Otro espectáculo así como el de Bicentenario. Hagamos algo en enero, sobre todo para la gente que se queda aquí en la ciudad. Hagamos una fiesta que vale la pena y que merecemos vivir de alguna manera la alegría de todas estas últimas noticias que hemos conocido y que muchos de los que escuchamos, yo que hablo y ustedes que escuchan, ustedes que hablan también y que me escriben por el Facebook o que llaman, compartimos, ¿no? Estamos orgullosos de lo lejos que hemos llegado. Nunca hubiéramos imaginado llegar hasta aquí porque siempre tenemos muy presente de dónde venimos. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas,

sigue y agrega que la ley de medios es para cerrar el diario Clarín, dice, por ejemplo. Vamos a aclarar que la ley de medios es apenas una síntesis de una ley que se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que yo sepa, Clarín es un diario y no una tele o una radio. Claro, alguien dirá, no, pero escúchame, lo que está queriendo decir es que van por Clarín. No van por Clarín. Van por las licencias extendidas de todos los grupos comunicacionales. Por lo tanto, el señor Mitre miente. Pero más allá de la mentira también, ¿por qué no sería lo más grave en un país donde hay mentirosos que crecen como hongos? Lo más grave es la mirada que tienen sobre el proceso político argentino. Por ejemplo, al comparar esto que vivimos con una dictadura con votos. ¿Cuál era la de Videla entonces? Una democracia sin votos. Un gobierno ejemplar que tuvo la valentía de no necesitar votos para revalidarse. ¿Qué fue la dictadura genocida para el señor Bartolomé Mitre? ¿Una administración más o menos feliz, donde las comisiones internas en las fábricas eran perseguidas y sus integrantes desaparecidos o asesinados? ¿Qué fue la dictadura genocida para el señor Bartolomé Mitre? ¿La obtención de papel prensa por acallar, por silenciar ese mismo genocidio? ¿Ese es el gobierno modelo? ¿Esa es la administración ejemplar? ¿Esa es la democracia sin votos que quiere Bartolomé Mitre? En realidad, vamos a decirlo así, para Bartolomé Mitre, que es el representante de una élite empresaria en la Argentina, responsable de todas las catástrofes nacionales, la democracia, que es un sistema de representación de mayorías, es un problema. Es lo peor que les pudo haber pasado. Porque si no es con fraude o con proscripción, es una herramienta popular que no pueden dominar. Ni a través de su diario, ni a través de sus socios, amigos, correligionarios de clase. En realidad, creo que el reportaje de ella es muy, muy interesante. Porque muestra a esta élite como lo que es. Una élite de ignorantes que no supieron construir un país. Un país donde entremos todos. Siguen pensando en un país de poquitos. Siguen creyendo que la democracia es un problema y una amenaza para sus privilegios. Y están convencidos de que la dictadura genocida tuvo errores metodológicos, pero que en lo esencial, en lo central, vino a defender lo que ellos mismos creen. Y es que hay unos que tienen más derechos que los otros. Y que esos derechos que se arrogan en realidad vienen dados por linaje o dinero. O directamente por el poder que tenían y detentaban. Y cualquiera que ose desafiar ese poder, llámense organizaciones revolucionarias de los 70, o democracias que buscan justicia y equidad como la actual, son un riesgo latente a sus privilegios, y no solo eso, a su libertad. Porque Bartolomé Mitre puede ir preso, y lo que él vive como una dictadura con votos en realidad es una cárcel inminente. Tiene miedo de que eso ocurra y que eso pase. Porque él se reunía con Héctor Mañeto y el interrogador de los Graiver, Bartolomé Gallino, a armar los interrogatorios que después se hacían picana en mano. Y eso se paga con la cárcel en cualquier país civilizado. Pero insisto, esta es una élite de ignorantes y de brutos y de tipos absolutamente deshumanizados. En Alemania, después del nazismo, se hicieron políticas de desnazificación. Nadie en Alemania puede defender ni al Tercer Reich, ni siquiera sus ideas, ya no siquiera las de la supremacía racial. No se puede defender nada de ese tiempo. Nada de lo que ocurrió allí es defendible, porque lo que ocurrió allí fue lo más grave que pasó en la historia de la humanidad. Fue el Holocausto. En la Argentina tenemos que desvidelizar los diarios. Porque no puede ser que un denunciado, como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad, le diga a los 40 millones de argentinos que esta es una democracia, que esta no es una democracia, sino es una dictadura con votos. Es un cara dura este señor. Y va a tener que pagar. Va a tener que pagar porque el juez federal, Julián Arcolini, lo tiene que citar o citar. Porque todos reconocemos en Julián Arcolini un magistrado